Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. Para este día viernes 10 de junio 2022. Y los días viernes, bueno, nos acompaña para saber lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza. Juan Andrés, llamamos porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio. Un saludo fraternal. Y bueno, también para nuestras auditoras y nuestros auditores a través de nuestra radio Nuevo Mundo, a disposición pues de la conversación. Muchas gracias, Juan Andrés. Bueno, son diversos los temas en esta ocasión. Vamos a abrir la página en este día viernes con el tema de la encuesta CEP, Centro de Estudio Público. ¿Qué dice esta encuesta CEP respecto, por ejemplo, al plebiscito de salida, que le interesa mucho a la encuesta CEP, que habría prácticamente al día de hoy un empate técnico, dice, entre el apruebo y el rechazo? 37%, ojo, no tiene decidido cómo votar. Un 11% no contesta o no sabe. Ahora, Juan Andrés, un dato importante, creemos que esta encuesta se hace en abril y mayo a 1.335 personas. Hay una metodología, efectivamente, pero queremos saber la opinión, la reflexión política y qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos. Yo creo, Sergio, que bueno, hay varios estudios, hay varias encuestas, y no porque sean varias uno puede tener certeza por la cantidad, pero yo me inclinaría por la calidad que uno puede encontrar en los estudios y desde ese punto de vista la credibilidad que puedan tener. Viendo esto así desde un mapeo, yo creo que efectivamente en nuestro país, y de alguna manera la CEP también de alguna manera, insisto, describe algo de eso. Yo creo que en Chile ha habido una campaña brutal para desacreditar, para desinformar, para relativizar, en fin, una situación que apunte a tratar de generar mucho temor, mucha incertidumbre, mucha duda respecto de la futura constitución. En la medida en que la ciudadanía más directamente puede informarse directamente, no a través de mediaciones truchas, no a través del sistema hegemónico que algunos le dan poca importancia, incluso de nuestro propio sector, el papel que están jugando, no a través de todo eso, sino que a través de los intensos, pero también tímidos, intensos y tímidos primeros esfuerzos significativos que se están desplegando en todos los territorios de nuestro país. ¿Qué es lo que va quedando ahí? Lo que va quedando es que el apruebo se abre camino. El apruebo se abre camino, de menos a más. Y esto lo refleja también la CEP. Y lo que baja, y se ve también, no solamente lo refleja la CEP, lo reflejan otros estudios cualitativos, lo que va bajando es ese rechazo que durante meses se amparó en, como le digo, la campaña del terror, el miedo, la desinformación. Y yo incluso lamento que gente de los sectores democráticos, progresistas, se hayan prestado y se siguen prestando a esta generación de incertidumbre para poder mitigar lo que es el proyecto que finalmente es un proyecto muy contundente desde el punto de vista de los contenidos. Lo hemos dicho otras veces, desde el punto de vista de los derechos sociales, desde el punto de vista de la soberanía nacional, desde el punto de vista de los derechos de los pueblos, los temas tan sustantivos como la vivienda, la salud, la educación, pensiones, en fin. Mire, hay empresas transnacionales que operan en Chile en el sistema financiero, que han gastado pero una cantidad de recursos enorme para tratar de generar incertidumbre. Entonces, por ejemplo, decir que la gente no es dueña de sus ahorros o que se los van a quitar, cosas muy brutales, muy salvajes. A todo eso, yo diría tímidamente todavía, pero de manera intensiva, se abre camino en todos los territorios del país un accionar, un diálogo, una conversación, un sentido mucho más horizontal, centrado en los contenidos, que va abriéndole camino a la prueba. Y creo que estamos empezando a percibir eso, y de alguna manera esto la SEP lo refleja también, porque claro, efectivamente los datos que da la SEP respecto de la nueva del apruebo y el rechazo son los que son. Hay que ponerle ahí una relativización, se lo señalaba, esto es abril-mayo. Pero lo importante, yo insisto en este punto, es que lo que se está reflejando en la SEP y en otros estudios, no solamente en la SEP, es que la tendencia que se está abriendo camino es que el apruebo sube y el rechazo baja. Eso es objetivo. Ahora, Juan Andrés, eso no es algo que yo invente, ni en mi opinión. Ahora, que el apruebo suba y el rechazo baje, tiene que ver, usted nos habla de la mediación estrucha, ocupó ese concepto, mediación estrucha, ¿no es cierto? Tiene que ver esta encuesta y tiene que ver también con esta mediación, con que la derecha, hace un par de días, no, nada más, la derecha se la jugó en pleno por el rechazo ante la nueva constitución. Así lo han planteado en sus reuniones. Y al mismo tiempo, la derecha dice, y le dedica mucho tiempo, y le dicen a la gente que hay un plan B, que hay una tercera alternativa, que hay un aprobar para rechazar, una aprobar para reformar, etcétera. ¿Tiene que ver esta mediación trucha de la cual usted no habla, esta CEP, el día de hoy, con lo que dice la derecha hace un par de días atrás? Claro, tiene mucho que ver, Sergio. Mire, ellos tienen muchos recursos, muchos. Ellos tienen mucho más conocimiento de los estudios, de las investigaciones, las evalúan. Ellos saben las tremendas debilidades que tiene su postura, es el rechazo. Entonces, ¿sabe lo que hicieron? Lo que hicieron fue adelantar una definición, porque ellos tienen la convicción que, tal como están las cosas, el que salgan los partidos de derecha diciendo que rechazan, ayuda a una intencionalidad de votos. Adelantaron la definición prácticamente, Juan Andrés. Adelantaron la definición, pero ojo, lo que usted dice es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos tratan de camuflar el rechazo como un camino para hacer una nueva constitución también. ¿Me entiende? O sea, están tergiversando totalmente, porque se dan cuenta que un rechazo como el que de verdad es, como el que ellos sostienen, en este país una mayoría muy grande y contundente no lo quiere. ¿Pero cómo se explica, Juan Andrés Lagos, si es cierto, una gran mayoría, como usted señala, del país no quiere esta constitución pinochetista, no la quiere, y de eso justamente dice la misma encuesta, cree firmemente que la nueva constitución, dice la gente, ayudará a resolver los problemas? A un 49% de la población le falta información porque no ha leído, 27% no ha leído respecto a la nueva constitución. Pero en definitiva, todos, la gran mayoría, todos creen que se requiere una nueva constitución. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la democracia cristiana, en voces como Walker, Goich, Rincón, entre otros, salvo Francisco Huenchumilla, ¿señalan lo contrario, Juan Andrés Lagos? Claro, Sergio, porque mire, yo aquí hay diseños y tácticas políticas, ¿no? La derecha y los sectores que usted menciona están levantando una táctica política para defender sus intereses económicos, políticos, culturales, que son de minoría. Entonces tienen que darle un camuflaje. Yo insisto, o sea, cuando los sectores de derecha deciden rechazar, lo hacen también tratando de instalar la idea de que aquí podría haber una tercera vía para las transformaciones que no se van a lograr con el apruebo, pero no son capaces porque saben que ahí se golpean con un muro brutal de decir que ellos están rechazando el proyecto de cambio de la Constitución y finalmente que nos quedemos con lo que hay. Entonces, y yo creo que estos sectores que usted menciona de la Democracia Cristiana, lamentablemente, de mi punto de vista, están en lo mismo. Y están en lo mismo hace un rato, ¿eh? No es que estén hasta ahora. Están en lo mismo hace un rato, porque finalmente los contenidos de la nueva Constitución, que es lo que finalmente la ciudadanía va a votar, ya en definitiva son los que son. Y uno podría decir, hay cosas que con las cuales incluso puede no estar de acuerdo, o puede decir, se podría haber hecho de mejor manera, o deberían estar. Pero de ahí, efectivamente, tal como lo refleja la CEP, de ahí a que una mayoría muy importante se tiende a identificar, a pesar de no tener todavía información, con la necesidad de una nueva constitución respecto de las grandes demandas que existen transversalmente en este país, sea gente de izquierda, centro derecha, evangélicas, evangélicos, católicas, católicos, no creyentes, en fin, diversidades de género, pueblos originarios, en fin, allá hay una mayoría muy grande que creo yo que es la que se requiere considerar, y ese es un gran desafío. Porque todos los estudios lo que muestran es que todavía hay mucha falta de información, mucha ausencia de trabajo territorial, mucha carencia en esa dirección. Yo creo que aquí el desafío para las expresiones políticas, sociales, culturales, de todo tipo, no hay, este no es el momento de excluir a nadie, ni tampoco este es el momento de armar un comando por arriba, que eso no va a ayudar al motor, a la máquina que tenemos que echar a andar, y que en muchos lugares, créame, que ya se está echando a andar, y lo que están reflejando las encuestas es que este motor, a lo mejor tardíamente, pero ya echó a andar y ya se está notando, y yo casi no tengo ninguna duda que en los próximos estudios el apruebo va a estar por sobre el rechazo, pero eso no es suficiente para nada. Aquí tenemos que tener una actividad que permita que esas grandes mayorías nacionales efectivamente se vuelquen de manera activa hacia el apruebo, y eso es lo que nos queda por hacer como gran desafío en poquitas semanas. Estamos hablando de meses, no estamos hablando de más. Bueno, Andrés, a ver, si uno pretende mantener la constitución pinochetista, pongámonos en ese escenario, pretendemos mantener la constitución pinochetista, ¿es de alguna forma, Juan Andrés Lago, mantener al país en un conflicto, es mantener al país en indefiniciones sociales, políticas, culturales, de mantener la actual constitución? Yo creo que todo, Sergio, lo que está ocurriendo en Chile tiene mucho que ver con, efectivamente, con lo que ya todos sabemos y todo se ha expresado, con desigualdades estructurales, con abusos, con saqueos. Miren lo que ha pasado en estos mismos días nomás, en Quintero, zona de sacrificio, de nuevo, sí, una vez más, contaminación brutal. Entonces, esos son los reales. Yo le agrego que estamos frente a una situación muy compleja, que todavía hace más necesario un cambio de constitución radical en este terreno. Estamos en una situación de pandemia fuerte en Chile, muy fuerte. Estamos en una situación que ya antes de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, nada, estaban diciendo de que se venía una crisis tremenda en el planeta de la economía capitalista. Sí. La economía capitalista salvaje, ellos mismos lo estaban diciendo. Claro, ellos no hablan de capitalismo salvaje, pero estaban señalando ya antes de que empezara la pandemia en que se venían décadas terribles. Bueno, la guerra, los efectos de esto, los efectos de la política militarista y de la guerra económica que Estados Unidos y la OTAN imponen a Rusia y le imponen a China y le imponen a la mayoría de los pueblos que somos periferia. Todo eso exige y demanda todavía una nueva constitución con los contenidos que se están planteando. Porque lo que ocurre es que efectivamente, Sergio, como usted señala, la alternativa, es decir, el rechazo, es que sigamos igual. Le concedo que sigamos igual con algunas reformitas por aquí o por allá, como ha sido de los 90 en adelante, pero que esencialmente sigamos igual. Y eso es lo que yo creo que tenemos que trabajar fuertemente y con mucha intensidad, porque yo he estado conversando con constituyentes en estos días, con distintos constituyentes de los movimientos ecoconstituyentes, con constituyentes del Frente Amplio, de la bancada de Chile Digno, en fin, muchos de ellos están haciendo un trabajo muy interesante que para variar es anónimo, en muchas comunas, muchas poblaciones, reuniones, asambleas, conversaciones. Y lo que ellos comparten, lo que ellos transmiten, es que en la ciudadanía hay mucha necesidad de información. Y por otro lado, mucha duda, pero no rechazo. Entonces a mí me calza un poco lo que dice la SEP, porque la SEP precisamente pone un dato, que es que mucha gente está indecisa, o sea, tiene dudas, lo que no significa que está en el rechazo. Y yo creo que ahí está el punto de referencia donde hay que trabajar muy fuerte y muy duro. La situación social, Sergio, la situación social es cada vez más crítica. Ya no solamente en la FAO, como lo hemos dicho en otros programas. Ahora la propia, formalmente, la FAO es parte de Naciones Unidas. Sí. Pero ahora ha sido Naciones Unidas, el secretario general de Naciones Unidas. La CEPAL, que también es un organismo de Naciones Unidas. Están proyectando situaciones de hambruna, de miseria dura para nuestra región. Y Chile no es una excepción en ese sentido. Entonces, se necesita con intensidad enfrentar este tipo de situaciones, porque ese tipo de situaciones también inciden directamente en cómo mucha gente va a votar el 4 de septiembre. Al escucharle... Lo mismo ocurre con los temas referidos al crimen organizado, narcotráfico, en fin. La SEP lo señala, yo creo que eso no es ninguna novedad. Es decir, hay a lo menos dos o tres cosas muy fuertes, muy sustantivas, que desde el punto de vista de la acción de gobierno son cuestiones determinantes respecto de cómo una cantidad no menor de personas finalmente va a votar, porque tienen que ver mucho con estas certezas, con las incertidumbres, con los temores con los cuales la derecha siempre trabaja para generar una especie de situación a partir de la cual, en este caso en concreto, habría gente que ellos creen que producto de ese tipo de situaciones podrían votar rechazo. Uh-huh. Y están en eso. Juan Andrés Lago, usted ha tocado dos temas que son fundamentales para ir resolviendo en los próximos minutos, respecto de la delincuencia, narcotráfico, pero también sobre que el gobierno ha decidido o solicitó, va a solicitar al Congreso Nacional la extensión del estado de excepción constitucional de emergencia en la macro zona sur. Eso, bueno, por un lado nos gustaría detallar algunos puntos de vista, su reflexión política al respecto, pero en el día de hoy, en el día de ayer, ayer jueves justamente, la ministra de Defensa, Maya Fernández, fue prácticamente increpada, señalando que ella había rechazado, cuando era diputada, había rechazado los estados de excepción en el gobierno de la derecha de Piñera. Ella plantea, pero hoy es distinto, hoy tenemos un plan que se llama Buen Vivir en la Zona. Efectivamente, se llevan suministros básicos esenciales para el funcionamiento de las ciudades, insumo petróleo, insumo gas, el del tema de las carreteras, el agua potable rural, APR, 400 mil millones de pesos en inversiones. Entonces, consultarle sobre esta iniciativa respecto del plan Buen Vivir, y que tiene que ver también con el estado de excepción constitucional en la zona macro, zona sur, Juan Andrés Lagos. Sí, es un plan muy completo, pero yo le más que agregar, le pongo de relieve y con mucha centralidad algo que ningún gobierno desde los 90 en adelante había hecho, es decir, la dictadura. El gobierno popular de Salvador Allende hizo algo en esa dirección, pero no alcanzó a llegar más allá porque vino el golpe terrorista de Estado. Uh-huh. Hoy día tenemos un plan, una arquitectura, un diseño que incluye y que considera como centralidad el diálogo con las comunidades mapuches para la devolución de tierras y también para ir en la dirección de lo que plantea la nueva constitución, que es cambiar todos los términos que permitieron en Chile los intentos concretos, estamos hablando de acciones concretas, ¿no? De exterminio, de genocidio, de masacre, de pobreza extrema. Por algo, la octava y la novena región son las regiones donde hay más desigualdad en Chile, más pobreza. Ahí está un tema crucial que, además, yo lo he dicho otras veces, de mi punto de vista se le ha dado poca relevancia porque la tiene, no es que ser uno se la quiera dar, es que se ha solicitado formalmente la participación de Naciones Unidas en este proceso. Y por tanto yo creo que es totalmente distinto a todo lo que se ha hecho anteriormente, totalmente distinto. Aquí, Sergio, no hay mano dura, no está planteado así. Más todavía, yo diría que la derecha se tiene que hacer cargo de su gobierno, y los otros sectores que también han gobernado en Chile también, de que todos estos intentos de mano dura, de aplicar la ley antiterrorista, y haber traído la doctrina que el señor Piñera, junto con Alamán, junto con Espina, fueron a Colombia a ser instruidos por Uribe y por otros más, y volvieron, y lo que hicieron fue llevar esa doctrina a militarizar más todavía lo que ha sido Carabineros. Y mire los resultados hasta hoy. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay gobiernos donde han habido asesinatos en el mapuche y ahí quedan. Yo lo he dicho otras veces, hay dos informes de Naciones Unidas, de redactores distintos de Naciones Unidas, que condenan al Estado chileno de los 90 en adelante por criminalizar una causa ancestral. De eso estamos hablando. Y eso está considerado en este diseño. No es ajeno a este diseño, es parte sustantiva de este diseño. Y en ese contexto, tomando en cuenta lo que hemos conversado otras veces también, que es el robo de madera, el descarado, uh-huh, el escandaloso robo de madera en la octava y en la novena región, ¿no?, que implica mucha, mucha plata, y que es descarado porque sale, llega a los puertos y se va desde el Puerto Coronel para afuera. De eso estamos hablando. Bueno, para enfrentar este tipo de situaciones, para enfrentar el narcotráfico en esas regiones, es porque se ha planteado el estado de excepción. Es para eso en concreto. Y yo creo que aquí las tensiones entre los que piden mano dura y nunca se han hecho responsables de su fracaso, hasta hoy, me refiero a la derecha y otros sectores. Y los que creemos que este tipo de cosas se pueden y se deben hacer, considerando cambios sustantivos en los protocolos, el resguardo a los derechos humanos, la precaución a los derechos humanos, son cuestiones que yo diría que nuestro gobierno las ha tomado, a mi gusto, en la dirección necesaria que se requiere para enfrentar estos flagelos. Bueno, por tanto, esta decisión de extender el estado de excepción constitucional ahí en la zona macrosur, estado de excepción constitucional de emergencia, que no solamente indica los militares en las carreteras, también indica un plan de buen vivir justamente en la zona, es decir, construcción de caminos, suministros básicos esenciales para el funcionamiento de las ciudades, el gas, petróleo, agua potable rural, entre otros. Juan de Lagos, ¿cree usted que hay un compromiso del gobierno de poner a punto y para el éxito el plebiscito de salida? Y por otro lado, bueno, se dice que hay un compromiso, entre comillas, del gobierno con el texto constitucional y con el apruebo. Incluso, en ese sentido, Juan Andrés, se ha criticado los dichos del secretario general de la Presidencia, del ministro Giorgio Jackson, quien de alguna forma, y en interpretaciones periodísticas o de medios de comunicación, señala que la reforma del Ejecutivo, o del Gobierno, o de Apruebo Dignidad, están hermanada o de la mano con la nueva Constitución. ¿Qué hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lagos? A ver, intentaría de hacer un análisis del proceso lo más objetivo posible. A ver, creo que lo hemos conversado otras veces, Sergio, para nuestras auditoras y nuestros auditores. A ver, un tema clave de esto es que si los pueblos de Chile aprueban la nueva Constitución, como yo creo que va a ser, pero hay que trabajar mucho para eso, esto no está resuelto, que nadie crea que aquí hay que ponerse triunfalistas y cosas por el estilo. No corresponde. Pero por otro lado, es evidente que ese camino está abierto, y está abierto positivamente. Es decir, estamos hablando de un camino, como decíamos al comienzo, que se empieza a hacer, que está agarrando vuelo, como decimos en Chile. Y yo creo que va bien, va en esa dirección. Mucho que hacer, pero va encaminado. Y que de alguna manera, por eso le digo yo, más que pesimista, optimista, ojo, hay que leer bien lo que dice la CEP en ese sentido, hay que ponerlo en el contexto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si este proyecto de nueva Constitución se aprueba? O sea, lo que va a ocurrir en concreto es que al gobierno, a nuestro gobierno, le va a tocar la tarea soberana, democrática, de Estado, e iniciar el proceso de instalación de esa nueva Constitución, y lo va a tener que hacer con toda la fuerza y con toda la intensidad que se requiere hacerlo, porque es una definición soberana, ni siquiera de un poder del Estado, cuidado, es una definición soberana de los pueblos de Chile, y por lo tanto también el Parlamento, también el Poder Judicial. Mire, se lanza en estos días municipios constituyentes. Tengo entendido que ahí están trabajando hace mucho tiempo alcaldes y alcaldesas. Está ahí empujando ese carro también Daniel Jaue, hace mucho tiempo que está en eso, porque son un grupo cada vez mayor de alcaldesas y alcaldes. Es decir, toda la ciudadanía, como se dice ahora, la sociedad civil, los pueblos, involucrados plenamente en el proceso de realizar la nueva Constitución. Entonces, ¿por qué a algunos medios hegemónicos, ¿por qué la derecha tratan de torcer algo que va más allá incluso de la opinión de un ministro? Va mucho más allá. Es que es así, a este gobierno le va a tocar la tarea histórica de la realización del inicio de un proceso que probablemente no en toda su intensidad ni siquiera va a alcanzar los 4 años, va a tener que seguir. Y eso, créame, que va a determinar mucho el futuro de Chile en todos los planos, incluso las intenciones de voto de aquí para adelante. Entonces, creo yo que ahí está la clave de cómo entender lo que realmente en este momento estamos viviendo. Dicho así, sin lugar a dudas, si uno mira comparativamente, objetivamente, el programa de gobierno de Apruebo de Dignidad, los desafíos emergentes o sociales o coyunturales, como se les quiera llamar, pero que tenemos y que lo estamos enfrentando, porque no es que no los estemos enfrentando, sin lugar a dudas que el sentido de la dinámica que adopte el gobierno con un apruebo, obviamente que está involucrado, pero es obvio que yo creo que aquí ya no podemos seguir aceptándole a la derecha, a los pinochetistas trasnochados y trasnochados, a los sectores nostálgicos de los consensos noventeros, de ese pacto transicional con las oligarquías, con Pinochet, con los nacionales, que sigan creyendo que ellos pueden decidir el futuro de Chile más allá de la soberanía, como lo han hecho. Y eso es lo que yo creo que hay que entender cuando se analiza objetivamente la relación entre lo que es el plebiscito de salida, el apruebo de una nueva constitución y la temporalidad y la voluntad y el compromiso que le toca asumir a un gobierno, en este caso nuestro gobierno, y a los poderes del Estado, a todos. Mirando el futuro, transformando el presente, Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, pero es también la convocatoria, la impronta de los 110 años del Partido Comunista. Parecieran ser estas palabras las que usted ha reflejado en el día de hoy. Bueno, es que yo creo que si hay alguna tarea, alguna batalla, alguna tarea de las tareas, alguna batalla de las batallas, que hoy día, sin mirarnos al espejo, sino que mirando siempre con la vocación de servicio, de ser parte, tampoco propietario de nada, sino que ser parte, es una emoción muy grande el que en ese contexto a quienes nos ha tocado vivir este momento histórico podamos tener la posibilidad de mirar al futuro. Yo creo que con mucha razón, tanto subjetiva como objetiva, con mucha verdad, cuando en el acto de aniversario, más que recordar, se pone en el presente lo que hicieron los que estuvieron antes, muchas y muchos de los cuales ya no están, y otros están, sin ellas y sin ellos, sin esas millones y millones y millones de personas, no necesariamente militantes, sino que parte de los pueblos, con una heterogeneidad inmensa, sin ellas, sin ellos, nosotros no estaríamos en donde estamos hoy. Y esto, como lo dicen los pensadores grandes, los filósofos, filósofas y filósofos grandes, con esa humildad grande también, recojo ese concepto contextual para decir de que no hay futuro sin presente y no hay presente sin pasado. Eso no es una frase, esa es una realidad. Y nos tocó vivirla, y aquí estamos, codo a codo, como se ha dicho tantas veces, no nos soltemos más, porque esto es lo que hace la fuerza de los pueblos de Chile. Mirando el futuro, transformando el presente, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Juan Andrés Lagos, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores. Justamente queríamos saber lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias y que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ustedes, Sergio, como siempre. No es una cuestión anecdótica, ni tampoco del episodio de cada viernes, sino que es algo muy sentido por mí. Un saludo, un abrazo y un saludo y un abrazo a las trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo, que hacen mucho esfuerzo por seguir adelante con este medio tan necesario. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 10 de junio de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.